Tras la castración de perros en Centenario, la intendencia avisa que están confirmados otros 5 lugares. Profesionales nacionales e internacionales vienen participando en Durazno del programa de posgrado en saneamiento e ingeniería sanitaria. Un edil pide formar una comisión pre-investigadora por el tema taxis en la localidad de Carlos Railes. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Cordial saludo, amigos. Gracias por estar. Si desean enviar un mensaje, pueden hacerlo a través del 099-961-044. Y también pueden buscar ese número en Telegram y agregar 24/7 para oír el podcast sin necesidad de entrar al portal de noticias. Es fundamental que castren a sus animales. Por si estás pensando en la castración de tu perro, vamos a pasarte día y lugar de las próximas intervenciones, que incluyen además la instalación de un chip. Este tipo de jornadas están comprendidas en la campaña de castraciones gratuitas que se desarrolla a través del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Intendencia de Durazno, Departamento de Desarrollo y la Organización de Bienestar Animal, OBA. Como seguramente ya lo leíste, el miércoles 13 se llevó a cabo una jornada en la localidad de Centenario, en la Junta Local, a cargo de la doctora veterinaria Andrea Sarabia. Ahora, ¿cuáles son las próximas jornadas? Toma nota. El jueves 21 de julio, en las localidades de La Paloma y Blanquillo. El miércoles 27, en el CIB Las Higueras. Y el jueves 28, en el CIB que está al este de Ruta 5, es decir, en la ex sede central entre Ruta 5 y Washington. Eso va a ser en la mañana. Y el mismo día, pero de tarde, en el CIB Plaza 1, que está en calle Capurro y Rivera. Los tenedores de los animales deben inscribirse previamente en el lugar donde se realizan las castraciones. Y el día de la castración tienen que llevar manta, collar y correa para el animal, seguir el protocolo sanitario y concurrir con fotocopia de la cédula de identidad. 24/7. Con estos aplausos se daba inicio a una jornada con presencia de profesionales de Uruguay y otros países acá, en la UTEC. El programa de posgrado forma parte de la Global Sanitation Graduate School. El consejero doctor Rodolfo Silveira se mostró muy emocionado por ver tanta gente en la UTEC, donde hace algunos años solo había construcciones abandonadas. Hoy mucha gente se forma aquí. Y en esta oportunidad se dio inicio a un posgrado en saneamiento e ingeniería sanitaria. Entrar en la UTEC y ver la UTEC llena de gente, y ver que hay gurises del interior y que hay grandes del interior y de Montevideo, que seguimos aprovechando las oportunidades que este pequeño país nos da. Y a los amigos de Latinoamérica que vienen de países de la región también es Uruguay. Profesionales nacionales e internacionales vienen participando en Durazno del programa de posgrado en saneamiento e ingeniería sanitaria Generación 2022, que se realiza con la finalidad de facilitar el desarrollo y potenciar la difusión del conocimiento en la temática mencionada a través de programas de formación y capacitación. El evento se extiende hasta el sábado 16 de julio inclusive. El lanzamiento se realizó este jueves 14 de julio en horas de la tarde. Estuvieron presentes autoridades nacionales y departamentales y los participantes del programa provenientes de México, Paraguay, Argentina y Uruguay, entre otros países. La oratoria estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Adrián Peña, que lo hizo a través de internet. Felicitamos por todo lo que está haciendo la UTEC en general, en particular allí en Durazno. Nos hubiese gustado estar de manera presencial, pero bueno. Y de forma presencial, entre otros, el intendente licenciado Carmelo Vidalín. Este curso de posgrado de saneamiento y de ingeniería sanitaria es realmente trascendente, como es energías renovables, como es riego, y cada una de las carreras que nos permiten ingresar al mundo laboral con posibilidades ciertas. El doctor Rodolfo Silveira, que es consejero de la Universidad del Trabajo del Uruguay, y el doctor Eduardo Pecoitz, que es el coordinador de Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible. 24/7. Este viernes 15 de julio sesiona la Junta Departamental de Durazno. Según un comunicado enviado desde allí, el curul de Cabildo Abierto Carlos Kuster presentó una solicitud de integración de una comisión pre-investigadora que deberá ser considerada en la sesión que empieza a la hora 19:30. El edil pretende determinar si cabe la formación de una investigadora por el tema irregularidades en la concesión de chapas taxímetros en la localidad de Carlos Reyes. El tema tomó estado público la semana pasada tras el planteamiento del referido curul en los previos de ese órgano. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast 24/7. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.